hace con ella, la publica y el que acaba en la cárcel es el periodista. Cuidado. Falciani acabó también en la cárcel en Barcelona, salió apenas hace unos meses y está en un proceso judicial actualmente. La lista en Grecia delataba que había muchos miembros de los dos partidos mayoritarios y de las altas finanzas y del alto espectáculo, por decirlo de una forma, que estaban implicados. En España esa lista la recibió el Partido Socialista, ahora la tiene el Partido Popular y no la hacen pública, pues cada uno puede pensar lo que quiera. Pero ese es el nivel de transparencia. Es importante porque, decía, alternativas técnicas claro que hay. Lo que no hay es voluntad de ponerla en marcha. Es decir, este llamamiento a acabar con los paraísos fiscales no es que no se pueda hacer, es que no se quiere hacer. Entonces, para poder hacerlo hace falta esa voluntad. Pero, además, de forma paralela a todo esto, nos encontramos con la crisis del sistema político español. El sistema político español, heredado de la transición del 78, pues nos encontramos con instituciones totalmente desprestigiadas. Desde la Casa Real hasta el Congreso, pasando por la Judicatura. Último punto este, importante. Cuando alguien habla con alguien de fuera de España y le dice, verás, en mi país hay un proceso de corrupción extraordinariamente importante, se llama Gürtel, y el único que ha pagado de momento ha sido el que lo investigaba. Es genial, o sea, la gente no te entiende, dice, ¿cómo es posible? ¿Qué me has dicho? Bueno, pues eso es la Judicatura y también sus elementos perversos. Ante esto, hay un libro del exfiscal anticorrupción, Carlos Fernández Villarejo, que se llama Jueces pero parciales, en el que describe precisamente este proceso. Proceso por el cual el franquismo no hizo una transición en la Judicatura, no se hizo una depuración, ni siquiera en las formas de promoción interna, lo cual han garantizado que se posponga. Bien, un elemento que a lo mejor resulta interesante sacar a colación. Sabéis que Izquierda Unida ha presentado una querella contra Bárcenas, otra serie de dirigentes del Partido Popular y contra las empresas que supuestamente han financiado al Partido Popular de forma irregular. La Fiscalía decía que estos papeles no tenían nada que ver con la Gürtel y que por lo tanto no se podían juntar. Cuando Izquierda Unida ha presentado la querella, la Fiscalía, que es un instrumento del Gobierno, ha dicho que estos papeles tienen todo que ver con la Gürtel y que hay que juntarlos. ¿Sabéis por qué? Pues muy sencillo. Porque se los ha quedado finalmente un juez que solo estará 6 meses más. Y que se ha quedado al final con todo unido con 700.000 folios que investigar. 700.000 folios que va a tener que investigar en 6 meses o 9 meses para que al final, cuando termine ese proceso, lo sustituya otro juez que vuelva a comenzar de cero. Nos vamos a enterar de lo de Bárcenas dentro de 4, 5, 6 años si nos enteramos. Es el proceso, dilatarlo todo judicialmente con argucias para que no nos enteramos. Esta justicia de doble cara, de doble vara de medir, que es la que tenemos actualmente. Bien, desde ahí hasta el Congreso. ¿Por qué digo lo del Congreso? Bueno, pues yo soy diputado y tengo la experiencia también personal que nutre lo que ya, desgraciadamente, me imaginaba. Por ejemplo, un día, en la discusión del Marco Malo, el proceso este de aberrante de socialización de pérdidas, deudas y riesgos, presentamos todos los grupos 101 enmiendas de mejora, supresión del proyecto. Entonces, en la ponencia, 2 días antes de debatirlo, las enmiendas, aparece el portavoz del Partido Popular, pujante, por cierto, aparece, no tú, con L, pujante, aparece y dice, habéis presentado, todos los grupos que no sois el Partido Popular, 101 enmiendas. Pero os voy a ser sincero, no las hemos leído, pero no vamos a aprobar ninguna. Claro, en ese momento, al margen de que te replanteas tu vida, lo que sí es cierto es que te interesa saber por qué. Y entonces Pujalte dijo, y no lo vamos a hacer porque todas tienen que ver con la troika, y con la troika no se negocia. Es importante, porque ya lo había dicho Pujalte, en este caso con Diene, que en la introducción, estamos hablando de instituciones altamente antidemocráticas, muy desvinculada de la ciudadanía, porque el proceso de construcción de la Unión Europea es eso, un proceso elitista construido desde arriba con instituciones para que no pudiera tocar la ciudadanía, que concluye en, digamos, paradojas que significan que Almunia, que fue del Partido Socialista y sigue siéndolo, que perdió unas elecciones como tal, como candidato, tiene hoy más poder, y digo poder, que Mariano Rajoy. Tiene más capacidad efectiva de decisión que Mariano Rajoy. Esa es la enorme paradoja de un sistema político en este sentido. El proceso de construcción europea es un proceso basado en una filosofía que podríamos llamar tecnocrática, por ser, bueno, por decirlo de esa forma, que hunde sus cimientos en lo que Platón y Aristóteles planteaban. Platón y Aristóteles renunciaban de la democracia, la rechazaban. Decían que la democracia era peligrosa, porque no todo el mundo podía estar capacitado para decidir sobre cuestiones verdaderamente importantes que debían estar reservadas para gente que sí supiera y tuviera la cultura política suficiente para llevarlas a la práctica. Hoy en día hay lo que podríamos llamar una tecnocracia, que son gente que piensa verdaderamente esto, que hay elementos, especialmente de economía, que tienen que ser reservados para una pequeña élite, que es la que sabe. Es como dividir a la población en dos. Por una parte están los tecnócratas, que son supuestamente ideológicamente neutrales, por eso comencé antes con esa cuestión de la ideología, supuestamente son ideológicamente neutrales, ni de izquierda ni de derecha, de arriba, por encima del bien y del mal, que toman decisiones porque saben lo que nos conviene a todos. Son gente que no son ni izquierda ni derecha, son gestores, y además buenos gestores, porque se han dedicado toda su vida a gestionar. Ese es el relato del gestor eficiente. Cuidado, porque mucha gente hoy en día, cuando sales a la calle, te dice: no, yo no quiero más políticos, yo quiero a alguien que sepa hacer las cosas bien. Ahí está, evidentemente, la semilla de esa ideología. Y por otra parte, al margen de los tecnócratas, estamos el resto de personas. El resto de personas somos nosotros. Gente que tenemos impulsos irracionales, motivaciones infundamentadas, sin fundamentar. Nos gusta redistribuir la renta, redistribuir la riqueza, acabar con la desigualdad, y eso es malo. Y eso es malo y hay que bloquearlo. Hay que, evidentemente, neutralizarlo. Y la mejor manera de neutralizarlo es crear instituciones supranacionales que puedan cortocircuitar las decisiones en los parlamentos. Esto, que es lo que está sucediendo, convierte a los parlamentos en una especie de teatro de sombras, donde se puede debatir si se pita o no se pita los estadios, si se fuma o no se fuma los bares, pero no puede debatir sobre las cuestiones fundamentales porque han quedado delegadas en instituciones como el Banco Central Europeo, que es una institución que formalmente se declara independiente del poder político. Es decir, si Mario Draghi, quien tampoco me cae especialmente bien, de repente, como está haciendo, nos empuja a una gran depresión, a un incremento de la desigualdad, de la miseria, de la pobreza, y lleva al estallido social prácticamente abriendo la puerta al fascismo como en Grecia, pues nadie puede hacer nada, porque a Draghi no se le vota. A Draghi no se le puede sancionar por esos elementos, porque son ese propio diseño de la Unión Europea. Diseño creado desde arriba y de forma antidemocrática. Pongo un ejemplo. Constitución Europea. Se votó en España en forma de referéndum. Partido Popular, Partido Socialista votaban que sí, todo estaba a favor del sí, era la ola, y salió un 78% de voto a favor del sí. En Francia se hizo ese referéndum, los dos partidos mayoritarios también votaban a favor del sí, pero resultó que el referéndum dio un no. La mayor parte de la población, un 50% y pico, dijo que no quería la Constitución Europea. Y en Holanda, igual. ¿Sabéis qué se hizo? ¿Lo recordáis? Lo que se dijo fue: los franceses se han equivocado votando. Se han equivocado votando, así que vamos a ignorarles y vamos a aprobarlo por el Parlamento Nacional, dado que los dos grandes partidos decían que sí. Y eso lo hicieron. Y no pasó nada. Crisis de legitimidad, crisis de democracia en el seno de la Unión Europea. En unos meses más tarde, Irlanda, referéndum, sale que no. Como Irlanda tenía una disposición que obligaba a aprobarlo sí o sí por referéndum, la reflexión de las élites fue la siguiente: los irlandeses se han equivocado, repitamos el referéndum. Y se repitió. Es la construcción antidemocrática de la Unión Europea. Como ese proyecto fracasó, el de la Constitución Europea, copiaron el contenido del texto, lo llamado Tratado de Lisboa, y lo tenemos aplicado. Esto es lo que tenemos aplicado, es la construcción por encima. Luego, no nos extrañemos de cuando encontramos el caso de Portugal, donde el Tribunal Constitucional declara que los recortes son anticonstitucionales y viene la Troika y los llama poco menos que terroristas por haber dicho esa cuestión. Y el propio gobierno complaciente también criticando al Tribunal Constitucional, porque hay un enfrentamiento entre la disposición supranacional, jurídicamente hablando, y las constituciones nacionales. Por eso hemos vivido un proceso de constituyente durante muchos años. Se ha delegado el poder y la capacidad efectiva de tomar decisiones desde el ámbito nacional hacia el ámbito supranacional para poder poner en marcha los procesos que antes había descrito en términos económicos. Es decir, todo está pensado. Es decir, de hecho, cuando tuve la oportunidad de hablar con Draghi en el Congreso, elementos que había planteado él son extraordinariamente claros, porque él se puede permitir el lujo de decirlo, dado que no se le puede sancionar, evidentemente a través de una votación. Todos estos elementos implican que también hay una alternativa política, y es lo contrario. En vez de un proceso de constituyente ejercido desde arriba, necesitamos un proceso constituyente ejercido desde abajo. un proceso constituyente que evidentemente dote a las instituciones de mayor transparencia, de mayor capacidad efectiva. Porque si no, pues vamos hacia esa democracia formal de mínimos, de baja intensidad, consistente en votar cada 4 años a alguien que se va a olvidar de su proyecto electoral para definitivamente esperar otros 4 años. Lo importante, en última instancia, no es si se puede votar o no se puede votar, sino sobre qué se puede votar y sobre qué no se puede votar para definir una democracia. El acto litúrgico de votar cada 4 años no define una democracia, no define si es una democracia o no. Lo define el hecho de si la gente tiene capacidad efectiva de tomar decisiones sobre su futuro o no. Y hoy es claro, además hasta los propios gobiernos, el propio Rajoy también y el propio Zapatero también reconocen que ellos no tienen capacidad efectiva de tomar decisiones, solo que a ellos en su momento no les molestó que fuera así. Eso es un elemento claro. Gobierno no es poder. El gobierno no es lo mismo que el poder. Cuando Zapatero se encontró al principio de la crisis que las pequeñas y medianas empresas no recibían dinero, Zapatero dijo, bueno, pues yo soy el gobierno, yo puedo resolver este problema. Y entonces se dio cuenta de que no tenía banca pública, se había privatizado, no tenía grandes empresas públicas con las que hacer presión, no tenía margen fiscal para poder, porque se habían bajado los impuestos, se habían tolerado los paraísos fiscales, no tenía instrumentos para llevar a cabo una política económica. Y le quedaban 2 cosas, la revolución, y no estaba por la labor, o llamar a la puerta del Banco Santander y pedirle por favor que se portara bien y prestara dinero, que no le hicieron caso. Entonces, evidentemente, cuando te encuentras a un gobierno teniendo que pedir por favor al poder que haga las políticas que el gobierno ha dicho, entonces estamos ante un claro ejemplo de que no hay una democracia en el sentido clásico del término, en el sentido noble y original. Contra todo esto, y ya voy terminando, las alternativas políticas que tienen que surgir, a mi modo de verlo, son entender que las instituciones heredadas del 78 están en decadencia y que hay que superarla con ese proceso constituyente, pero que la izquierda también tiene que entender que los instrumentos de lucha cambian en el sentido de hacer la autocrítica pertinente.